Después de la pausa, ya viene Esto No Es Plaza Italia, con Marcelo Comparini y Marco Silva, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Mientras tengamos ganas de pasarlo bien, no tenemos nada que perder. Quédate en casa y súmate todos los viernes al Late de Oasis. La anfitriona es Javiera Contador, encargada de abrir el juego, conversar y descubrir las historias más hilarantes de los mejores invitados. Nada que perder. Todos los viernes, desde las 20 horas. Escúchalo en la 102.1 y en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. 7 de la mañana. Cuando nos volvamos a encontrar, disfrutaremos aún más de las pequeñas cosas. Cuídate y evita aglomeraciones en parques, tiendas o cualquier otro lugar. Ten paciencia, esta es una misión de todos. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto No Es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Oye, hoy día sí que está feo, Marco. Hoy día sí que está feo. ¿Quién, yo? No, el día. Hay neblina. Ay. Inmobiliaria Fundamenta, chilena consolidada. El valor de estar seguro es estar en casa. Banco BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Javiera Contador, de portada revista Ya. Lamentablemente nadie la lee, pero en otros tiempos hubiera sido un hit, una cosa impresionante. Oye, podemos entrar al sitio de meteorología, fíjate, como que está no caído. No te puedo creer. Bueno, puedo decirte, está con neblina, muy frío el día de hoy y se anuncia que el invierno se hace presente, ¿eh? Se viene a sumar a nuestros pesares. The winter is coming, como diría una típica serie que te gusta, tía. Claro, bueno, pero sigue manteniéndose el pronóstico de mañana a partir de temprano en la mañana y hasta el jueves en la tarde de lluvia en la capital. Carla Martínez Apablaza, La Viña Marina. Súper bien. ¿Cómo están, chiquillos? Súper bien. Bien, ¿cómo súper están? Súper, súper bien. Aquí súper estamos. Bien. La gracia es que es viernes, ¿eh? Como decía Nadia. No, es jueves. No. Mañana es viernes. Ah. No es, pero como que es. Claro, es como jueves, ¿no? Entonces, a pesar de que como la gente hay cuarentena, la mayor parte de la gente está. Pero te digo una cuestión, incluso haciendo trabajo desde la casa, tener un día feriado se agradece. Se agradece. Absolutamente. De verdad. Bueno, vamos con buscar la encuesta el día de hoy. La encuesta. Pero llevamos 18 años. Oye, escúchame, hay un aprendizaje con respecto al tema de la encuesta de ayer, porque parece que el bot no te llega a cualquier cosa, sino que te llega, te sabe leer. Así como ya, pregunta tiene que ser relativa y las alternativas tienen que ser opuestas, si no, ahí no entra. Bueno, abrámonos a la posibilidad de que la gente que vota es seres humanos que se organizan para votar. Y no todos necesariamente debiesen ser una máquina. Puede ser eso. Lo dejamos con ese pensamiento, ¿eh? Oye, hoy día tenemos nuestra encuesta relacionada con la cuenta pública, que habitualmente se hacía los 21 de mayo, pero ya desde el año pasado no se hace los 21 de mayo, se hace el 1 de junio. Y ayer se anunció, entiendo, que esta vez va a ser a través de internet. Entonces, mira, qué lindo. Estamos preguntando, ¿es necesario que se haga la cuenta pública este 1 de junio? Y las alternativas son A, más que nunca. B, no, nunca dice nada. C, que explique qué se hará. y el D, para calmar a la gente. Ahí están las alternativas para que todos den su opinión. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. Con al menos 22 personas detenidas terminó una protesta en la comuna de El Bosque, donde acusan falta de alimentos. Anoche en varios puntos de Santiago se registraron manifestaciones en medio de la cuarentena total. El presidente Sebastián Piñera aseguró que las anunciadas canastas para cerca del 70% de las familias comenzarán a ser entregadas a fines de esta semana o comienzo de la próxima. Los fallecidos por coronavirus subieron en el país a 478 y los contagiados superan los 46.000. Las autoridades sanitarias dieron cuenta del 81% de ocupación de camas a nivel nacional, mientras que en la región metropolitana esta cifra llega al 93%. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y el titular de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, iniciaron una cuarentena preventiva luego de haber tenido contacto con senadores contagiados de COVID-19. La Moneda confirmó que ingresará una indicación para que el presidente Sebastián Piñera pueda realizar la próxima cuenta pública 100% telemática el 1 de junio. Y con esto terminamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a la Organización Mundial de la Salud de ser una marioneta de China, reiterando sus críticas por la gestión de la crisis del coronavirus. Bueno, no, no, ¿dónde entramos, eh? La situación está grave, ¿eh? ¿De qué estoy hablando? ¿De Estados Unidos? ¿De Chile? ¿De Japón? No lo saben. Porque en todas partes la misma cagada. Bueno. Oye, ¿por dónde le entramos, Carleta? Carleta, dale. Quería partir, lamentablemente por la situación que ha ocurrido durante las últimas horas, que partió en la comuna del Bosque. Durante todo el día en esa comuna hubo manifestaciones que terminaron con 22 detenidos, pero además se fueron replicando estas manifestaciones en otras zonas del país. En general, han sido unas últimas horas bien intensas. Intensas. Manifestaciones en Villa Francia, en el caso de Estación Central, donde se quemó un bus del Transantiago. Personas quemaron un bus del Transantiago. También hubo manifestaciones en La Pincoya, donde también otro vehículo de la red de transporte quedó siniestrado. También barricadas en varios puntos de la capital, en el centro de Santiago, en Ñuñoa, en fin, han sido unas últimas horas bien movidas, pero claramente la situación más preocupante y lo que ha generado más reacciones, sobre todo también en el ámbito político, tuvo que salir a hablar el presidente Sebastián Piñera incluso, fue la situación particular de la comuna de El Bosque, donde ayer en la mañana la gente, los vecinos, comenzaron a salir a las calles, a enfrentarse con carabineros reclamando falta de ayuda, que no hay llegado alimentos, que están pasando hambre, y como les digo, eso ha generado una serie de reacciones en todo ámbito. Sí, es bien grave, ¿eh? pero también aquí hay que mirar un poquito de lejos esta situación, ¿eh? Porque todos hablan y todos tratan de apoderarse de la situación, porque la salida política es, bueno, les vamos a regalar caja. La gente dice, no, que debí haber subido el bono de asistencia de emergencia para que compren sus barrios. Pero el que, por ejemplo, el tuit que tenía Giorgio Jackson, entre otros, del Frente Amplio, pero si la idea es que no salgan de sus casas, entonces, si va a comprar dentro del barrio, ¿cómo lo hago? La caja no es tan mala idea cuando tú quieres que alguien se quede dentro de la casa, y no, que entonces tú apoyas al gobierno. Entonces, de nuevo, empieza una ideologización de una cuestión que es un problema humanitario terrible, que la gente pase hambre. ¿Están ahí? Sí, es que te estoy escuchando. No, estuvo bien, muy lógico. Este tema tiene tantas aristas. Ayer, al pasado del mediodía, cuando ya estaba bien intensa la cosa en la comuna del Bosque, respecto al anuncio que había dado. ¿Sí? ¿Sí, Marcelo? Es que se cortó un segundo. No me asustes, pues, Marcelo. Marcelo, es que ella tiene problemas. En ese sentido, sí, tiene problemas. Pienso que se va a caer todo. Le salta el corazón. Sí, pues, hay que tener cuidado. Es que ella es delicada, es de viña. Ya, lo que quería decir era que el presidente Piñera salió a hablar ayer respecto a algo que había anunciado en esta cadena nacional que hizo el día domingo, que era esta entrega de canastas familiares. Y la verdad es que cuando se quiere conocer más detalle respecto a esto, nos damos cuenta, según las palabras del propio presidente, que finalmente esto no es tan inmediato como uno pensaría, y es el propio presidente el que dice que estas canastas familiares van a llegar quizás cuando termine esta semana o comienzos de la próxima. Es decir, quedan varios días todavía donde la gente que no tiene, porque hay gente que no tiene, se las va a tener que ingeniar para ver cómo conseguir alimento. Claro, de aquí a ese momento. Mira, aquí se mezclan muchas cosas, porque por un lado, sí, muchos alcaldes estuvieron exigiendo, y la propia gente estuvo exigiendo por harto tiempo, la cuarentena total. El Bosque lleva más de un mes en cuarentena total. Y la cuarentena total tiene una contra, tiene una cosa positiva, que es luchar contra el virus y la propagación del virus, pero tiene una contra, que es que la gente no puede salir a trabajar, y para aquellos que viven al día es una cosa terrible. Y por otro lado está cómo solucionar en el intertanto, mientras está la cuarentena y alguien no tiene ingreso, que esa persona tenga para comer y tenga para subsistir. ¿Cómo hacemos para que, porque son millones de personas a esta altura las que están en esa situación, cómo se hace para que esa ayuda llegue a todos al mismo tiempo? Y a eso hay que mezclar que estábamos en una situación en Chile de enojo, de exasperación, de una pedida de algo más, que es una chispa que está, o sea, ese alimento pero inmediato para que alguien diga salgamos a la calle a protestar, claro. Y bueno, todos agarran. Entonces esa mezcla es súper, súper explosiva y súper complicada, y cualquier persona se puede aprovechar. Yo creo que hay que ser súper responsable, especialmente desde los puestos de poder, de los diputados, senadores, en también ser mesurado en la exigencia y en cómo se plantea, porque es verdad que esto prende con... ¿Cómo se dice? ¿Cómo ahora, el dicho? Prende con agua. Con agua. El momento con Parini. Oye, escúchame una cosita. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Pero pero aquí se juntan como tres cosas. Gente que tiene hambre, que, ojo, yo a lo mejor insisto mucho, pero aquí las organizaciones sociales lo identificaron el primer mes, lo identificaron en marzo, que vienen trabajando. Y el gobierno se sumó a la campaña, pero nada más que, oye, buena onda, pero no pudo hacer mucho. Fue una acción más bien privada y de fundaciones, de ONG. Y ahora esta cuestión estalla y no tenemos idea por qué está estallando. Una cosa puede ser las cajas pueden ser buena idea para que no rompas tu cuarentena, pero ayer vimos absolutamente descoordinado Guevara hablando que no tenía idea del tema de las cajas, no, fuera de sintonía, criticando a la gente del Bosque. Al menos deberían pasar el manual para decir, oye, en esto tenés que ser súper prudente, hermano, porque, tranquilito. No, cualquier cosa estalla, incendia, y además están por los lados gente que aprovecha esta situación para prender madera, po, como un anhelo. O sea, ayer veía que alguien puso en la torre de la Telefónica, como fuera el estallido social, la palabra hambre. Y Diego Chalpen, el diputado, dijo, qué fácil, en 20 segundos tenías lista la laminita, eso que es como si fuera un complot. Organizaste una cosa en el Bosque, entonces proyectaste una imagen en un edificio como si fuera parte de una conspiración rusa. Entonces, como demasiada cuarentena para alguna gente. El tema es delicado, si hay gente que tiene hambre, es como el hambre le gana al coronavirus, ¿cachai? En el juego de póker de la vida. ¿Cachai? Entonces, es complejo. Por ejemplo, ahora que, no sé, en mi caso, que uno teletrabaja, no sé, ha tocado ver varios testimonios en televisión, sobre todo de gente que reconoce abiertamente, yo no ahora no tengo un peso en el bolsillo, no sé, pues antes tenía trabajo, me hacía un sueldo, ahora no tengo ni un 5% de lo que tenía antes. Es muy claro. Fuerte escuchar, por ejemplo, a una mamá decir, no como hace 3 días porque tengo que priorizar que mis hijos coman. Entonces ahí tú te vas encontrando con testimonios que son súper fuertes. Ayer, por ejemplo, di una entrevista al ministro de Economía. Que la economía son básicamente números y siempre uno tiende a pensar que los economistas o los que ocupan esos cargos están un poco más distantes de esa realidad tan fuerte. Y ayer fue muy comentada una entrevista que dio el ministro de Economía, Lucas Palacios, donde dice cuando las personas salen a protestar es porque realmente lo están pasando mal. Que fue tomada como una entrevista que le da un poco más de sensibilidad humanismo. A este tema. Recordemos que el ministro de Economía hace muy poco renunció a la UDI. Ayer la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, pidió el máximo rigor de la ley para aquellas personas que han salido a protestar en las últimas horas, considerando que no se trata de una simple protesta. Estamos en una situación de pandemia, donde hay una en una protesta una facilidad de propagación del virus, en fin. Entonces ahí se van... poniendo las distintas y sumando las declaraciones de todos lados. También hace en la última hora habló Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, que también mezcla varias cosas. Dice él, vamos a solucionar esto a palos. Dice que se viene un tsunami social, el presidente de Renovación Nacional, por respuesta al mal manejo político de la pandemia. Claro, lo que pasa es que efectivamente toda la gente de todos los sectores tiene que ser mesurado. Lo que dice Jacqueline Van Rysselberghe, lo que dijo en su momento, se me va, qué personaje que habló de que no tienen que acostumbrarse a que el Estado les dé todo, la gente. También es una frase... Claro, también es una frase desafortunada y hay que manejarse especialmente en temas comunicacionales con mucho cuidado. Y por otro lado también transmitir la verdad. La gente que está pasándolo mal y que no tiene que comer, la solución tiene que ver no con el Estado, tiene que ver con todo Chile. Si el Estado no es una entelequia, una persona única, y no es el somos gobierno. Todos. Claro, somos todos. O sea, ahora, si va a haber ayuda para esa gente, lo vamos a ayudar entre todos. Si esa plata no sale de los árboles. Ahora, y la plata no es ilimitada y hay que ver cómo la administramos. Totalmente cierto. Ahora sí, el mañoseo es político también. Estoy viendo ahora una serie de declaraciones que están en Twitter y cuestiones así, pero básicamente algunas dicen no, porque lo que no quiere Piñera es pasar por los municipios y quiere hacerlo directo, y por eso nombra a una persona que se fue del gobierno no muy bien, que fue el ex subsecretario Uvilla, está a cargo del tema. Entonces cuando uno dice, bueno, pero puta madre, ¿por qué la caga tanto? Perdona, el chilenismo. ¿Quién? ¿Yo? El gobierno, digo yo. Pero, tú dices que debías hacerlo a través de... Es que lo que uno sospecha de Piñera es que se está viendo que están subiendo en la encuesta los alcaldes y que la crítica constante de Mañalich ha sido eso, que quieren hacer campaña. Los argumentos son que no quiere pasarlo por ahí porque no quiere despertar presidenciales, pero entonces ¿en qué mundo vivimos? Pero para, puede ser eso, es una interpretación, pero también puede ser de que el sistema es más engorroso si es que cada municipio se encarga, tal vez, no lo sé. Sí, pero es que ¿sabes lo que pasa? Ayer también ocurrió que como el presidente Piñera anunció que se iban a dar estas canastas familiares de alimentos, mucha gente llegó a los municipios para pedir esa caja de alimentos. Claro. Y los alcaldes decían, a nosotros nadie nos ha informado nada, nosotros supimos por la cadena, nosotros supimos por la cadena nacional que se va a hacer esta entrega, pero a nosotros nadie nos ha dicho nada. Y no es por ser odiosa, pero cuando el presidente Piñera sale a hablar ayer, después de lo ocurrido en la comuna del Bosque, que fue durante todo el día, ahí recién nos enteramos que las cajas de alimentos todavía no están pedidas. Que queda toda una burocracia que es así. O sea, no hay posibilidad de saltarse esa burocracia. Pero en el fondo se anunció algo que no está listo. Claro. Ya. No sé si me explico. Explico. Es un anuncio de algo no que se concreto está haciendo, pero e no está inmediato. Hecho todavía. Exactamente. Sí. Entonces, bueno... Bueno, yo, es un tema largo. Ojalá no aprenda todo, porque efectivamente la gente tiene hambre, pero hay gente que... Porque hay un sistema económico que hace que esa gente trabaje en el día y coma en el día. Eso es básicamente el tema. No tienen sueldos, o no tienen sueldos regulares, son sueldos informales. Entonces, de nuevo volvemos a octubre. Pero ahora... No sé, y lo terrible es que esto no es que vaya a solucionarse... No lo vamos a solucionar de aquí al viernes. En poco tiempo. Y eso que tú estás comentando, del que haya gente que trabaja para el día, esos son muchos años de solución. No es algo que se vaya a arreglar. Y además... Desde Ibañez del Campo que viene, Esta situación de la pandemia y de empresas que no están trabajando y que dejaron de pagar sueldo o quebraron, y eso se va a demorar muchos meses. Entonces, el plan de ayuda directa a la gente tiene que ser de largo plazo y organizado y ser muy transparente. Yo creo que ese es el tema. Esto es lo que tenemos y no tenemos más, y esto es lo que vamos a hacer. Hagamos otro tipo de campañas para los que tenemos más, donamos, no sé, pues tiene que haber algún sistema que se pueda planear desde ya. En lo concreto les cuento que la famosa canasta tiene un valor de 35,000 pesos en productos, alimentos no perecibles. ¿Para cuánto tiempo será? No sé, 17 productos, es que yo no sé, depende de cada grupo familiar. La caja es muy básica. Lo que pasa es que el punto de comparación ahí, Carleta, son las cajas que están entregando Chile Comparte. Yo no me atrevería a dar un tiempo, digamos. En la caja de Chile Comparte son 65 lucas. Doble. Entonces, yo creo que hay un problema técnico de que lo haga el gobierno. Yo creo que en este caso, lo que tienes razón en términos de que puede ser que Piñera esté tratando de hacer la jugada solo. En tiempos en donde no se debe hacer la jugada solo, se tiene que ir con todo, como dice Marcelo, aquí no es un problema del Estado ni del gobierno, es un problema de todos, entonces todos tenemos que colaborar para que esta cuestión no pase, porque si se enciende la mecha ahora, cuando estamos todos en cuarentena, es 10 veces más grave que todo lo que nos puede pasar. O sea, no podemos hacerlo. Es como un acento extra. Un problema extra. Claro, entonces si por presupuesto, el gobierno nunca te va a dar la plata y el Estado tampoco. Pero ¿por qué los privados con otras organizaciones, apoyados también por el Ministerio Social, han logrado hacer cajas mucho más grandes? ¿Pero a cuánta gente ha llegado eso? No sé, yo creo que ha llegado, no tengo la cifra aquí en mano, pero te la puedo conseguir, Espérate que despierte la persona que tiene que conseguírmela. Es que yo creo que, mira, en todo Chile, en todas las comunas del país, sabemos que siempre hay organizaciones, juntas de vecinos, que hasta en los peores momentos se organizan y son capaces de llegar a mucha gente. Pero la realidad hoy es bastante más compleja que el Chile, digamos, común y corriente, normal, que estábamos acostumbrados a vivir, porque estamos hablando de mucha gente que perdió su trabajo, mucha gente que no puede salir a trabajar. Nos dimos cuenta que existe mucha gente trabajando de manera informal, entonces quizás es más complejo de manejar. Se habla de que la cifra de pobreza va a aumentar. Y claramente ahora va a ser el momento donde tenemos que ver la buena política, que nuestros políticos trabajen de la mejor manera posible, de manera rápida, porque la ayuda se hace cada vez más urgente. Sí, pues veo que los alcaldes de La Florida y Las Condes, por ejemplo, ahora hace un rato estaban entregando cajas con mercadería a vecinos de la comuna del Bosque. Sí. O sea, dos comunas, ahora La Florida yo creo que también tiene necesidades, pero... 12 alcaldes con un poco más de recursos fueron a ayudar a la gente del Bosque. O sea, los alcaldes que están en las encuestas también. Aquí se mancha todo. Tío. Claro, o sea, si no me dejáis hacerlo, lo hago igual en el fondo. Claro, los alcaldes han sido así, pues. Que en el fondo ha pasado eso, como dice Marco, por ejemplo, en el tema de las clases. Sí, claro. Va a haber clases. Nosotros decimos que no. ¿Qué más nos puedes contar? Que en lo más político y efecto coronavirus, el ministro del Interior y el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Blumel y Sebastián Sichel, respectivamente, tuvieron que entrar en cuarentena preventiva porque tuvieron contacto con el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, que ayer nos enteramos dio positivo. positivo de coronavirus, que tengo entendido está asintomático, pero ya está confirmado que tiene el virus, así que ahora la única ministra del gabinete más político que no está en cuarentena es la vocera de gobierno Carla Rubilar. Así que ahora todo se va a hacer de manera remota, van a seguir todos increíble trabajando, esto, pero desde sus casas. Y ya serían entonces tres parlamentarios que están confirmados con el coronavirus: Jorge Pizarro, Rabindranath Quintero y Manuel José Sandón, que a todo esto Manuel José Sandón estuvo la semana pasada, el día viernes, en un matinal, en otro programa de televisión. Tengo entendido que ese matinal hoy tuvo que ingeniárselas y rearmar todo su equipo, porque todos tuvieron contacto con el senador Manuel José Sandón, que a todo esto muchos de los políticos que van a la televisión van sin mascarilla. Sí, tipo, claro, todo, sin preocuparse. Oye, sin preocuparse. Ahora, debido al comportamiento de toda esta gente, uno ve que desde que alguien dijo que las bacterias no se iban a subir a tu comida por 5 segundos en el piso, no sé si cacháis esa regla, Carleta. Sí. Se te cae comida 5 segundos. La he practicado por muchos años. Yo sé que mucha gente la practica, desde ahí que los senadores piensan que ellos son inmunes al coronavirus, o sea que ellos pueden saludar CB. Soy senador, hay un pacto con el coronavirus. Es muy loco eso que dices tú, Marco. O sea, uno ve las imágenes de Quintero subiéndose al avión, saludando de beso, con la mascarilla en cualquier parte, y uno dice, y ve el resto del comportamiento de los diputados y los senadores, porque aquí son todos. Es cosa de ver el canal del Senado y la Cámara de Diputados. Yo lo he visto, estoy en cuarentena, me aburro. Y cuando lo veo, digo, esta gente está loca, ¿no? Cree que está sobre el nivel del ciudadano. El bien y el mal. Sí. Oye, qué bueno que nombraste al Congreso completo, porque a todo esto ayer el gobierno informó, en voz de Carla Rubilar, ministra vocera, que el Ejecutivo va a ingresar una indicación para poder permitir que la cuenta pública del presidente sea 100% telemática. Recordemos que viene hace rato, el alcalde de Valparaíso fue quien en un comienzo dijo, pucha, ¿por qué no correr la cuenta pública para Santiago, la aglomeración de gente? Después hubo algunas personas que proponían que fuera menos la cantidad de personas que participara de esta cuenta pública, y finalmente la ministra Carla Rubilar confirma que en el fondo lo que se va a buscar es que la cuenta del 1 de junio sea 100% telemática, y eso significaría que el presidente haría el discurso desde La Moneda y caso cerrado. Como dirían por ahí. Caso cerrado. Sí. Bien. Bueno. Oye, bueno, nuestra encuesta tiene que ver con eso. Estamos esperando que nos manden sus comentarios. Sí. Votos. Cada voto cuenta. Sí. Oye, el equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. De parte de AFP Modelo, debo decir gracias. Pero un agradecimiento tan grande no cabe en una radio. Porque recibieron el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXC, Praxis Experience Index para el sector AFP. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Bueno, creo que volvemos casi de inmediato, ¿eh? Así que no se hagan muchas expectativas. Y volvemos. Y nos vamos a un despacho con nuestros auspiciadores. En breve, más de Esto no es Plaza Italia. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones Cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Cami, ¿acompáñame a pasear al Bruno? Pero papá, ¿cómo quieres que te acompañe si solo puede ir una persona? Pero una vueltita nomás, hija, ya, pues acompáñame. Pero si no se puede. ¿Cómo? Debe pasearlo una persona por solo 2 cuadras a la redonda y sin demorarse mucho. ¿Sabes qué, hija? Tienes toda la razón. Sí, pues papi, porque si nos cuidamos, cuidamos al resto. En Chilena Consolidada te invitamos a quedarte en casa y prevenir junto a toda tu familia. Y tu perrito. Porque esa es la única manera de estar seguro. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Con tus tarjetas de crédito BC y Visa tienes beneficios para ti todos los días en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 10 mil pesos de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 20% en Linio. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Y domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Fundamenta, cuando creamos, lo hacemos pensando en que además de un departamento, lo que buscas es vivir una experiencia. Por eso te presentamos Eco Miramar. Vive en uno de los mejores lugares de Reñaca y disfruta con su exclusiva vista al mar. Sorpréndete con su diseño más y el espectacular interiorismo de sus espacios creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso. El mini market, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y leasing operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. Una mañana informada. No es chiste. Seguimos con la actualidad al estilo de Esto no es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Bueno, son las 7:31 y estábamos hablando del tema, bueno, que yo, se está tomando la agenda, que es el tema de la pobreza, el hambre y la logística que hay que tener para tratar de que la gente tenga cuarentena, pero al mismo tiempo no pase hambre, Marcelo. Exactamente, la crisis que estamos viviendo en nuestro país de esta pobreza que siempre ha estado junto a nosotros, pero que ahora crece, aumenta y se hace cada vez más terrible. Benito Baranda, alguien que ha estado muy pendiente de esta situación hace mucho, mucho tiempo, está en línea. ¿Cómo estás, Benito? Hola, Marcelo. Hola, Marco. Bienvenido al programa. Me imagino que estás aproblemado. Ha sido tan difícil el enfrentar este proceso, tema de la pobreza durante mucho tiempo, y ahora nos aparece con todas sus dificultades y su crueldad, ¿no? Cuéntanos un poco en relación al caso puntual del Bosque. ¿Qué información tienes tú desde América Solidaria? Bueno, hace unas 6 semanas atrás, cuando ya se estaba anticipando las cuarentenas, comenzó a disminuir la actividad económica en la zona sur de Santiago. El Bosque es colindante con La Pintana, los boches fueron ayer, ¿no es cierto?, en la intersección de ambas comunas. Yo vivo en la comuna de La Pintana, y La Pintana está ocurriendo lo mismo que en Puente Alto, cuando el alcalde lo vino anunciando hace aproximadamente unas 6 o 7 semanas atrás, que las personas bajaron su actividad económica, muchos que estaban vinculados a la construcción ya no salieron a trabajar. Se cortaron las colas de las ferias, que es donde va mucha gente a vender para poder también sobrevivir, y se limitó la actividad económica informal. Y eso ha llevado a que la gente comience a estresarse mucho en las poblaciones. Hay una escasez de alimentos, las personas no tienen ya más ahorros ni más dinero para poder seguir alimentándose. Se crearon muchas ollas comunes y esto, bueno, llevó a una saturación. Yo creo que lo que ha ocurrido en el Bosque, justamente, que ante el anuncio presidencial se explota una frustración de las personas de no poder obtener por su propio trabajo y esfuerzo los alimentos que requieren para mantener su familia. Y esto se puede, bueno, se puede seguir replicando si no se actúa con celeridad. ¿Y qué es lo que piensas tú, Benito, que debiese hacerse? ¿La idea de las cajas es una buena idea o no es una buena idea? Por supuesto, una buena idea, claro. Yo siempre solicité, y en las pocas reuniones que me tocó participar, que cuando tú haces un plan para poder contrarrestar los efectos de una pandemia, inmediatamente tienes que ir de la mano de un plan económico. O sea, no puedes ser reactivo a lo que va ocurriendo, decir, no, a lo mejor no pasa, hay una baja probabilidad de que no pase. sino que si dijiste en enero que te comenzaste a anticipar, ¿no es cierto?, para los problemas que venían, y eso nos ha permitido un cierto respiro, ¿no es cierto?, desde el punto de vista sanitario, deberíamos haber tenido un plan ya armadito, ¿no es cierto?, económico, que cuando tú metías a una comuna en cuarentena, inmediatamente ese municipio recibía la ayuda del gobierno central para entregar las canastas, para evitar que las personas salieran de sus casas y no tuviesen la ansiedad de llevar los alimentos para la casa. Y eso, por supuesto, no lo realizamos. Ahora lo estamos realizando y ojalá, y le pido al gobierno que lo haga con los municipios, con las alcaldes, con la alcaldesa, con los alcaldes, porque si no lo hace con ellos, no va a lograr que esta política, nuevamente, si la crisis continúa, se aplique con celeridad. Ellos son los que están en el territorio, entonces yo creo que necesitamos que los municipios se hagan cargo de esto con los recursos del gobierno central. Ahora, también se sospecha de los alcaldes, ¿no? Porque en esta crisis de confianza, Benito, tal vez lo principal es tratar de confiar en el otro para tratar de que esa ayuda llegue. Y aquí hay pura sospecha. Lo que hemos visto ayer es que además revela otra parte, que nadie confía en nadie. Nadie se ayuda tanto y todos quieren apoderarse como de ser el que sale en la foto. ¿Te parece que eso debería? ¿Cómo lo solucionamos? Porque parece ser que los matinales son más importantes que el repartir efectivamente ayuda. Sí. Bueno, yo creo que la confianza en los alcaldes, en todo caso, Marco, está más alta que los otros sin duda, ámbitos del poder. Entonces, sí. En lo local, yo creo que para las personas, claro, uno que ve la televisión o que uno conoce alguna, la alcalde o alcaldesa, uno dice, a lo mejor tiene una tendencia a aparecer mucho en la tele, todo, pero cuando uno baja al territorio y les pregunta a las personas, en la misma comuna del Bosque, por ejemplo, colegas de usted ayer hacían un reportaje de cómo ya se habían armado vías comunes, de cómo la solidaridad barrial había comenzado a funcionar. Entonces, lo que yo digo es que si tú estás en lo local y estás trabajando con la comunidad se hace más responsable, se cuida mutuamente. Cuando el alcalde de Puente Alto tempranamente pidió apoyo para entregar alimentación y para generar, ¿no es cierto?, comedores, sobre todo en el sector de Bajo de Mena, pero también en otros sectores, eso que ocurrió hace, no sé, 6 semanas atrás, a lo mejor habría evitado lo que después fue ocurriendo en cada uno de estos sectores, porque tú habrías ya entregado los alimentos tempranamente. Pero bueno, uno no puede llorar sobre eso, y que hoy día tiene que actuar, ¿no es cierto?, y claro, no hay que buscar culpable en eso, porque la necesidad está y tenemos que trabajar rápido. Ahora, el Estado ha dado un buen paso, ojalá que ese paso, yo insisto, lo haga con los municipios, que no cometa el error de hacerlo del Estado central, porque creo que eso va a llevar nuevamente a una sobrecarga sobre los municipios, porque la comunidad después, en el mes siguiente o en unas semanas más, no va a tener alimentos, y lo que va a hacer es volver a presionar al municipio, y no va a tener los recursos, porque el Estado central los va a manejar, como al parecer lo quieren hacer ahora, directamente con la entrega de las canastas, directamente a las familias en sus casas, desde el gobierno central. Benito, hay una frase que se repite en economía, que es esta línea de vulnerabilidad, ¿no?, de gente que transitó hacia la clase media, pero que cualquier problema económico o familiar lo hace volver a la pobreza. Y ahora estamos en un desafío terrible. ¿Qué crees que va a pasar ahora? ¿Cuál es el escenario que se nos viene y en el cual tenemos que estar preparados? Bueno, yo creo que nos tenemos que preparar para un escenario en el cual todos vamos a tener que llevar la carga de la crisis que viene. Yo ayer veía, ¿no es cierto?, que la familia Luxi entregaba canasta de alimentos. Yo espero que la familia Luxi y el resto de las familias de Chile, de clase alta, carguemos con la crisis más que los más pobres. En plena dictadura, ¿no es cierto?, en el 82, los que más cargaron la crisis fue la pobreza. La pobreza aumentó sobre el 50%, el desempleo superó el 30%, como lo recordaba los Luders hace unos días atrás. Ellos cargaron con la crisis, porque además el Estado colocó una parte importante del PIB, más de un tercio en algunos años, ¿no es cierto?, en salvar los bancos y salvar el sistema financiero. Y eso hizo que los más pobres, por supuesto, lo pasaran pésimo y aumentara mucho la pobreza, y las cicatrices de lo ocurrido en el 82 la cargan muchos adultos hoy día, o muchas personas que no tienen ninguna confianza en el Estado porque se sintieron completamente abandonados. En este caso tenemos mayor conocimiento, mayor cantidad de recursos, mejores espaldas, un sistema democrático. Entonces, lo que ha ocurrido ayer, que muchas personas han estado hablando de un acuerdo, es muy urgente. La única manera de enfrentar lo que viene en la postcrisis es de manera unida, pero la unidad no surge de que tú tienes que plegar en mi pensamiento, sino de que tenemos que buscar en conjunto qué hacer, acordar lo que vamos a hacer y sobre eso trabajar la totalidad de nosotros. Benito, ¿tú piensas que puede haber, dadas las circunstancias en que hemos estado viviendo en Chile, prepandemia también, alguien que se pueda aprovechar de estas necesidades para exacerbar los ánimos, sí, y tirar el agua para su molino? Yo considero que en las circunstancias actuales y con la popularidad de las personas, ¿no es cierto?, que aparecen finalmente en la encuesta, no son del perfil populista revolucionario, son personas que están trabajando en el terreno, que están muy en contacto con la gente. Yo dudo que surja alguna mujer u hombre, ¿no es cierto?, que sean caudillos que lleven adelante algo así, porque esto además es una pandemia mundial, no algo local en Chile. No es cierto un momento en Chile. Y tiene que actuar rápidamente el poder político. Yo creo que el poder político puede salir muy fortalecido de esto y puede recuperar parte importante de la confianza ciudadana si ocurre lo que se ha estado conversando estos días, que se sientan y sentados, ¿no es cierto?, con mucha humildad, logran, ¿no es cierto?, negociar un acuerdo tanto por lo que ocurrió en octubre como lo que está ocurriendo hoy día, y ese acuerdo se prolonga en el tiempo. Y ahí, Marcelo, yo he insistido en algo. Me he tratado de instruir un poco con la crisis económica del 82. Lo que implicó Chile en esa crisis económica fue más de un tercio de su Producto Interno Bruto, el 35% según un estudio de Gonzalo Sangüesa, en varios años, no fue en un solo año, sino en varios años, y eso fue para salvar la banca, el sistema financiero, que nos permitió solamente el respiro para no quebrar como país. Bueno, si hay un acuerdo político, uno puede decir nos vamos a endeudar por muchos años, como le ocurrió a Portugal, lo ocurrió a otros países, y esa deuda va a permitir que esta crisis la pasemos más o menos bien todos juntos, y no muy mal algunos, más o menos otros, y bien los otros. Unos pocos. Bueno. ¿Cuáles son los pasos siguientes, Benito? Tú dices que todavía, y eso es la gran duda que hay, las cajas que se comprometió el gobierno no están muy claras dónde, cuándo y cómo van a ser repartidas. ¿Hay alguna información que te haya llegado? Hay también, no, por otro lado, cajas que están repartiendo particularmente a algunas familias, como decías tú, o alcaldes, como veíamos hoy día en la con mañana. Con la campaña Chile Comparte, está el Hogar de Cristo, está Techo. Claro, hay varias cosas simultáneamente, pero con la más grande, que la del gobierno, y como dudas. Bueno, primero, en todo lo que somos la organización de la sociedad civil, nos estamos moviendo a un canasta hace mucho tiempo. Uno, ¿no es cierto?, son campañas más grandes, algunos aparecen en los medios, otros no, pero hay mucha gente que se está moviendo, y eso habla bien de las organizaciones. Se armaron las ollas comunes hace mucho tiempo. Ustedes, nosotros los periodistas, han estado metidos en las ollas comunes de varias de nuestras poblaciones desde hace ya un mes, o más, antes de un mes. En relación a lo que está haciendo el Estado, dijo el presidente que a finales de esta semana o inicio de la próxima se iba a comenzar con la distribución, y yo insisto, háganlo con los municipios, siéntense con ellos, conocen los barrios, los lugares también de mayor peligrosidad. Tú no puedes entrar con vehículos a lugares, ya ves lo que ha pasado, ves lo que ha pasado en otros países cuando han repartido cajas de alimentos. Me parece que es importantísimo que se haga con celeridad, pues no vaya a ocurrir lo que ocurrió en otros países, que esos territorios se los tomen las bandas de narcotraficantes, que comiencen ellos a distribuir alimentos. Claro. Y ahí sí que se nos hace más complicada la salida después. Segundo, que pongamos de acuerdo para trabajar en serio entre los municipios, la sociedad civil y el gobierno central. Nos han convocado a varias reuniones, hemos tenido reuniones muy amables, pero no hay acuerdos. O sea, la unidad se tiene que lograr en un trabajo en conjunto, ¿no? No puedes llegar a exigirme unidad imponiéndome tú lo que tú ya acordaste. Esa es la construcción de la unidad. Tú dejas de ser, en la búsqueda de la unidad, miembro del partido que eres o de la coalición que eres, y comienzas a gobernar para todos y no gobiernas para tu sector. Y eso implica un acuerdo en cualquier gobierno, izquierda, derecha, lo que sea. Y yo creo que eso hay que trabajarlo con la sociedad civil y con los partidos políticos. Bueno. Ahora, ¿qué era mejor, Benito? ¿La caja o el ingreso familiar de emergencia aumentado, o las dos cosas? Bueno, para mí lo mejor es que tú le transfieras los recursos a la familia. Eso hace que la economía local, ¿no es cierto?, se mueva. Aquí lo que está haciendo es mover a lo mejor la gran economía nuevamente, las grandes empresas, y no la economía local. Imagínate la invasión de alimentos en nuestras poblaciones hoy día. Va a hacer que casi todos los pequeños locales no van a vender esos productos. O sea, la economía local se va a ir a pique, ¿ya? Lo que ocurre en los países cuando ocurren las catástrofes, cuando llega todo el alimento desde afuera. Bueno, Haití dejó de producir arroz en Artibonite, producto de todo el arroz que llegó por las Naciones Unidas. ¿Era necesario el arroz? Por supuesto que sí, pero destruiste la economía local. Entonces, lo que yo insistí es que tú deberías haber asegurado inmediatamente, ojalá hace un mes o dos meses atrás, pero bueno, ya no fue, no me quiero lamentar sobre esto. Ahora hay que actuar. Un seguro, o sea, un ingreso permanente asegurado para los próximos meses hasta la salida del invierno. Eso es lo que le va a costar a Chile todas estas medidas. Lo podríamos haber hecho, ¿no es cierto?, sin tratar de guardar recursos. Yo entiendo que hay que endeudarse, la gente dice que es irresponsable, que hay restricciones en el gasto. Sí, pero las consecuencias de tener restricciones en el gasto hoy día te hipotecan el crecimiento mañana. Entonces hay que tener cuidado porque también hay una enseñanza, ¿no? Que te deja la economía que cuando se contrae el sector privado, si el Estado no invierte, no hay actividad económica. Y muchas veces el Estado invierte en base a deuda, no invierte porque tiene los recursos frescos. Entonces yo creo que eso, si el Estado no lo realiza de manera rápida, por un tiempo permanente, que le asegure a las personas que van a tener esos ingresos, bueno, por supuesto que las personas ante la incertidumbre van a actuar con violencia, van a tener mucho temor, ¿no es cierto?, o se van a plegar a actos delictuales, o las bandas de narcotraficantes les van a dar la seguridad que el Estado no les entrega. Muy bien. Excelente, Benito Baranda, muchas gracias, ánimo, y vamos que listo, se puede. Un abrazo. Ya pues, muy bien. Adiós. Chao. Era Benito Baranda, director de América Solidaria, y que nosotros no lo molestamos hoy día, porque no se puede. No están las cosas. Vamos para una canción, vamos para ese lado, una canción que vendría siendo. Mira, se arrastra. Con el demonio de los Rolling Stones, ¿eh? Se arrastra esta canción. Ahí. Someday, babe, we got to meet. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carla Martínez, Zapa Blaza. Hola, qué difícil, chicos. Qué difícil musicalizar estas noticias que nos va a dar ahora a continuación. Pero quizás, no sé si podrían ser, quizás podrían ser canciones de ánimo. Como color perfecto. Esperanza. Ya. No. A mí me desanima terriblemente. Por favor. Es como la canción de la alegría, me da pena. No, por favor. No. Dale, con 22, con 22 personas detenidas terminó una protesta en la comuna de El Bosque en reclamo por falta de alimentos. Anoche en varios puntos de Santiago se registraron manifestaciones en medio de la cuarentena total. La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, afirmó que el Ejecutivo debe aplicar las máximas sanciones tras los disturbios. Para bailar la bamba. Para bailar. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Para pista, pa. Era con ánimo. Es animosa igual. Animosa. Se presta. Vamos con la siguiente. Vamos. Sí, dale. El presidente Sebastián Piñera aseguró que las anunciadas canastas para cerca del 70% de las familias comenzarán a ser entregadas a fines de esta semana o comienzo de la próxima. Según el mandatario, serán 2,5 millones de cajas con alimentos no perecibles para la clase media y sectores vulnerables. Caja, cajita, caja. Un homenaje a Chayanne. ¿Él canta eso? No. ¿Palo, palito? Sí. No, pero la, no era sé, muy, yo lo he bailado versión antigua. Yo lo he bailado versión Chayanne. Todo lo llevas a Chayanne, Chayanne es todo para ti. Los fallecidos por el coronavirus subieron en el país a 478 y los contagiados superan los 46.000. El último balance reveló la muerte de 28 personas y se registraron 2.278 nuevos casos. Las autoridades sanitarias dieron también cuenta de un 81% de ocupación de camas a nivel nacional, mientras que en la región metropolitana la cifra llega a un 93%. Los exámenes de PCR alcanzaron una cifra récord de 17.518. Oh, balance. Quiero danzar con vos. Despierta, quiero bondad. Oh, balance. ¿Cómo no? El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y el titular de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, iniciaron una cuarentena preventiva luego de haber tenido contacto con senadores contagiados con COVID-19. Los ministros de Hacienda y también de Sexpress, Felipe Ward e Ignacio Briones, ya cumplen con este confinamiento. La vocera de gobierno, Carla Rubilar, será la única del comité político del presidente Piñera en estar presencialmente. A mi niño le llamaron Negro José. La banda sabrena Negro José. Ay, qué rico. A mi niño le llamaba Negro José. Ay, qué rico. Amigo Negro José. Ah, por Manuel que José. Que se fue. Sí, Manuel José. ¿Te acuerdas que había un chiste con y se fue? Pero ¿cómo de eso? José. José. Por... ¿Y se fue? Ay, Marco. ¿Te acuerdas ahí? No me acuerdo de esa parte. Te mandó saludos José. ¿Se fue? El que se fue. Es que hay una frase entre media que no es, no, ahora no es distinguible en términos. Quedó en tercero medio. Lo olvidé. Con juego más. Lo olvidé en cuarto medio. Siguiente noticia. La Moneda confirmó que ingresará una indicación para que el presidente Piñera pueda realizar la próxima cuenta pública 100% telemática el 1 de junio. Desde el gobierno afirmaron que las condiciones han cambiado debido al contagio de parlamentarios y cuarentenas preventivas de los ministros. Ya. Duerme. Pero esa no es alegre, po. Pero es tierna. Y lo que necesitamos ahora es que esos ministros... Ternura. Ternura necesitamos ahora. No es navegando. Camina tampoco. Caminando. No. ¿Qué no algo es va? Alegre tampoco. Y con esto termino. A ver. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a la Organización Mundial de la Salud de ser una marioneta de China, reiterando sus críticas por la gestión de la crisis del coronavirus. La Casa Blanca acusó que el país asiático ocultó información y mantuvo en suspenso continuar aportando monetariamente a este organismo internacional.

mi Ensure Advance, listo. Con Ensure Advance me preparo para el invierno. Desde los 40 comienzas a perder masa muscular y eso te puede limitar, afectando tu salud. Protégete con una adecuada nutrición y ejercicio. Toma a diario Ensure Advance con su fórmula única de HMB, proteínas, vitaminas y minerales que ayudan a mantener tus músculos sanos. Prepárate para este invierno. Con Ensure Advance, cuida tus músculos, cuida lo que te gusta hacer. Consulta con tu médico. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco en Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. 8 de la mañana en punto, Marcelo. Una temperatura indefinida porque se cayó el sitio de meteorología, ¿me puedes creer? Y hasta el momento no regresa, Marcelo, no regresa. Y vamos con tu encuesta del día a día. ¿Marcelo? ¿Marcelo? Marcelo fue al baño. ¿Volvimos ya? ¿Volvimos? Oiga, pues, hace rato que lo estamos esperando. Lo que pasa es que la nueva mascota vino a la puerta donde yo estoy y se o sea, es que no eran Lulo, eran Lulones. Bueno, y como yo soy el responsable, tuvieron que buscar una bolsa y hacer la maniobra hacia la bolsa y se da vuelta y después traer los paños. No, claro. Y Marcelo, yo creo que tú te vas a tener que botar a huelga en esa casa, porque no puedes estar haciendo labores radiales y además haciendo labores propias del zoológico. ¿Me entiendes o no? Propias del bichólogo. Claro. Bueno, ya, pero estoy aquí de vuelta. ¿En qué estamos? La encuesta. La encuesta, Marcelo. La encuesta. Ah, y ustedes quedaron ahí. ¿Cuál es la encuesta? Perfecto. Claro. No hay problema. La encuesta de hoy tiene que ver con la posible... La cuenta pública. Es que llevamos más tiempo que no lo hicimos hace un rato. Yo creo que va lento. Va lento. ¿Es necesario sacar la cuenta pública este 1 de junio? Más que nunca, no, nunca dice nada que explique qué se hará para calmar a la gente. Esas son las alternativas. Va bastante lenta, diría yo. Bueno, pero estamos en cuarentena, no exijan cosas, la gente está lento, en su casa. Lento pero seguro, lento pero seguro. Encuesta sí. Segura. En Esto No Es Plaza Italia, el Bustamante Test. Ya, chiquillos. Bueno, a ver qué pasa. Está súper. ¿Sabéis que encuentro que está súper? No, para, pero ayer todos los días decís eso, pero entre los segundos que nos dais para que darle oportunidad al... Si se nos cuelan los chuchis, pues. Claro, se nos va todo. Sí, los marco, basto. ¿Basto? Basta, yo. Primera pregunta. Vamos. Primera pregunta. Está fácil, esta está muy fácil. ¿Cómo se llama el alcalde de la comuna del Bosque? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. La Caperucita Roja. No. Juguemos en el Bosque. Jorge Lobos. No. Mucha que me da rabia. Alcalde. Porque uno, fíjate que nosotros no hacemos dice trampa. El Lobo. Dice alguien sí, dice el Lobo. Yo dije Jorge Lobos. Sí. No. ¿Y en un apellido? ¿Jorge? Pedro y el Lobo. Jorge. Pedro y el Lobo. Bosquete. Se llamará Pedro Lobos. Bosquete. Bosquete. Caperus. Caperus. Oye, nosotros no hacemos la trampa de buscar en Google. Tratamos de recordarlo dentro de nuestras neuronas. Los chuchi tampoco. Sadime lo dice Roderick Walk. Mira, lo dice, yo te voy a decir toda la gente que lo dice. Uno. Ah, dos, mucha gente en realidad. Nicometrazo. Cuatro. Cero, cinco. Salas. Seis. Se llama para que se lo graben. Googlea. Se lo graben. Pero Sadie Melo es un nombre artístico. Es un nombre artístico. No, ese. No. Se llama así, Sadie Melo. Sadimelo. Sadimelo. Sadimemelo. Sadimelo. Sadimelo, no, se llama Sadi es el nombre y Melo el apellido. Sadimelo. Que a todo esto, bueno, ayer dio hartas declaraciones, fue muy requerido por la prensa por la manifestación que surgió en la mañana en esa comuna. Ha dicho alcalde Sadimelo que las medidas que ha anunciado el gobierno son insuficientes para los efectos que está teniendo la pandemia en su comuna, en la comuna de Sadimelo. Oye, y él está firmado de los árboles en el bosque desde el 92. ¿Qué? 1992 es alcalde. No. Está como Melero en el Congreso. ¿Sí? Se va. Pero no le digan a Pernado. Melo, Melero, hay algo ahí. 1-0, arriba los chuchis. Siguiente pregunta. Pregunta precisa, concisa. ¿Cuánto sacó el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, en la última encuesta CADEM? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un 6,8. No. ¿Son notas? ¿Son notas? No, porcentaje de respaldo, encuesta CADEM, Joaquín Lavín. En fin. Un 45% de aprobación. No, te quedaste corto. Ah, mira. Rodolfo Carter, el hombre que le cambió la cara a la comuna. Alguien aquí dice caleta. El alcalde que no se sabe si ríe o llora, ¿no? Efectivamente es caleta. Ocupa 67,8 dice no. Nicometrazo. Y Searle dice 77. No. Tampoco mucho aquí eso. Aquí ya hay una 57. No. 50. Quitémosle el palito. Como decía la profesora. Quitémosle el palito. Aquí hay una persona que ya acertó. ¿Al palito? ¿A quién le quitamos el palito? ¿A Carter le quitaste el palito? No, al 57. Perdió su palito. Cuando se le quita el palito queda en 51% de aprobación. Y aquí lo interesante es que el alcalde Carter irrumpe en la encuesta de manera inmediata con un 51%. Después de Joaquín Lavín, que bajó, de todas maneras sigue teniendo un respaldo Joaquín Lavín. Digo. Oye, Carter, o sea, a pesar de que se cae la escala igual que a primero. El alcalde Carter, a ver si mi memoria me juega una mala pasada, ¿llegó al cargo porque el alcalde original salió? ¿Fue así o no? Algo así. Sí, porque él era concejal. Concejal y algo pasó. No sé si después salió elegido. Puede ser que después hubo una elección entre medio. No. ¿Cómo salió elegido el alcalde Carter? ¿A través de urna? ¿Ufre? ¿Taquilla? ¿Botox? Salió Botox a Botox. Botox a Botox, no, dulcemente. Abrázamex, te quiero. Rodolfo Carter va a la reelección, porque muchos ya están especulando que el próximo candidato presidencial podría salir del mundo edilicio. De todas maneras, yo te lo doy firmado ahora. De ahí van a ser los candidatos. Lo firma. Ya firmado. Que ha grabado. 2-0, chiquillos, van ganando los chuchis. A lo mejor con esto lo dan vuelta. ¿Quién dijo esta frase? Piñera no goza de un consenso para liderar un acuerdo nacional. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donald Trump. Oh. No. Es de nuestro país. Es una persona conocida. Fuad Chaid. ¿Chaid? ¿Sí? Radivranath Puchuncaví Quintero. No. Zona de sacrificio. Es una persona chilena, pero conocida a nivel mundial. Condorito. Ríos. Condorito. José Miguel Insulza, dice aquí. Bea Sánchez, dice Nico Metas. Es José Miguel Insulza. ¿Y saben a qué se refiere? ¿Sabe a qué se refiere cuando él dice Piñera no goza de un consenso para liderar un acuerdo nacional? Porque ya entre los parlamentarios se están organizando para ver la posibilidad de crear un pacto social, un acuerdo nacional. Lo está trabajando puntualmente José Miguel Insulza con Mario Desbordes, el diputado Renovación. Pero la idea es hacerlo sin el presidente. Parece. Pero eso es como un golpe que dice que no porque no goza de un consenso para el acuerdo nacional. No goza. Que bueno, es que no goza. Punto. Ay, qué rico. A gozar. No goza. ¿O qué injusto sería eso? ¿No goza o goza? No, ¿goza o no goza? No goza. Solo porque no goza. Discriminándolo por el goce. Por el claro, goce, claro. Porque a esta altura de la vida, ¿quién está gozando? Nadie. Nadie goza. 3-0 arriba los chuches, chiquillos. Qué atroz. Pucha, pucha. Me estoy como decepcionada de ustedes. Bueno, ¿cómo otra le vez puso más el gobierno? Otra vez más. Reiteramos el error. ¿Cómo le puso el gobierno a la campaña que entrega canastas familiares a las personas de clase media y vulnerables? Le puso... Vulnerable. Le puso clase media y vulnerable. Canasta para ti. Programa. Canasta... Canástamelo. Voy a repartir parchesculita mejor. Canastet. ¿Cómo la habrá puesto? Es súper fácil. La canasta fácil de la esperanza. Canasta limpia, dice alguien aquí. No. Canasta segura. No. Canasta segura. Basketball. Alguien dice alimentos para todos. Podría ser. No, no. Aquí ya hay dos personas. Pero a ver si. ¿Cómo le pusieron? Más. ¿Cómo le pusieron? Lero, lero. Se pusieron en un derroche de creatividad. Alimentos para Chile. Alimentos para Chile. Así se llama. Chile alimenta Chile. No, pero... No, alimentos para Chile. ¿Para qué le ponen nombre? Chile. La canasta, bueno. 4-0, pero esta traducción es una... ¿Cómo le habrías puesto tú, Marcelo? Yo no le pongo nombre. ¿Para qué le ponen nombre a todas las cosas? Canasta, que la repartija de comida, ¿no? Repartija, la repartija. Como la tomboleta. Excelente. La repartija. Agarra uno. 4-0 están perdiendo, muchachos. Esto ya es. Esto es una masacre. Una masacre. Pucha. Hago la pregunta del honor. Nombre. Nano, ayúdame. Gracias, Nano. Nombre de los dos programas de televisión en que estuvo el senador Osandón la semana pasada, puntualmente el día viernes, que trajo consecuencias. Panelistas tuvieron que iniciar cuarentena preventiva. Nombre de los dos programas. Ya, el matinal de Canal 13, que se llama Bienvenidos. Bien. Y el programa Ping Pong de TVN. Yo, por ejemplo, alguien aquí dice... Bienvenidos de Canal 13, contigo en la mañana de Chilevisión. No. No, por lo cual estaba en dos matinales. Mira, puede ser que haya estado en el programa de Chilevisión, pero nos referimos a haber estado presencialmente, en el fondo poniendo en riesgo a otras personas. Bienvenidos. Mira, estuvo ya, en Bienvenidos de Canal 13 y después estuvo en un programa personal de él que lo hace en su casa y se llama ¿Quién quiere ser millonario? No estuvo en Contingencia ¿dónde? Nacional. ¿Cómo se llama? Estado. ¿Cuál es esa? Dos programas Mesa de Central. Televisión. ¿Estuvo en Mesa Central o no? No. El viernes estuvo en el programa en la mañana y después uno en la tarde. Viva el lunes. En la tarde, música libre. Música libre. Los Bochincheros. Pim, Julio. Pim, pip, pipiripao. No sé cuál es. Nicolini Chow. No sé en cuál mal estuvo. Los pillé. Todos dicen bienvenido, pero falta uno. Los Simpson. Tele Minimundo. El Circo de las Tachuelas. Les doy una pista. El programa de la tarde. Rastro para hallarme. ¿Ya? El programa de la tarde, hasta hace súper poco, iba en las mañanas. ¡Ay, qué recuerdo! Piripao. Era un programa que ahora está en la tarde y que antes en la mañana. Claro. Ya, perdieron. ¿Cuál es? La respuesta correcta es Bienvenidos. Que no sé si tienen la posibilidad de prender televisión ustedes por ahí. Tuvieron que tomar medidas súper estrictas. Y Hola Chile, de la red. ¿Qué es eso? Oh. ¿Qué es eso? Hola Chile. Era un matinal. Hola Chicle. Era un matinal. Que ahora va en la tarde. Tuvieron que cambiar de horario. El matinal de la tarde, eso nunca lo he entendido. Pero mira, alguien dijo, oye, en Estados Unidos uno se llama Good Morning America. Supongámosle, hola Chile.

se ha mantenido durante todo este rato. Oye, fíjate que me acaba de pasar una cosa a veces. Uno, me agarré con Marta Lagos en Twitter y dije, qué honor. Hasta que me dijo el señor Silva. ¿Y por qué, te da la sensación de que Marta Lagos es AS1? No sé, porque ella se ve como cuica. Porque es Lagos. El Lago. Entonces dije, Lagos, presidente Lago. Hay Lagos en todas partes, ¿ah? ¿Eh? Claro. Y tiene un barómetro. Y después ella, la acabo de mandar a la cresta, fíjate. ¿Por qué? Ella en general, ¿por qué cuenta? Vean mi Twitter, no está, ah. no está medicada en general, ese es el problema. Claro, hay un problema de medicación y de cifra. No, vamos a hacer una cosa. La voy a llamar para que peleen en vivo. Para tener más rating. Bueno, para tener más rating. ¿Eh? Ahora, oye, ya, le estaba diciendo hace un rato que lo perdona. No, que los alcaldes están poniéndose creativos y Joaquín Lavín es el campeón en esto de salir con ideas en cada momento, pero le sigue de cerca, y lo comprobamos el otro día en nuestra encuesta, el alcalde Jadue, ¿no? Que ahora, mira lo que está ofreciendo. La Universidad de Recoleta, que es la Universidad Abierta de Recoleta, se unió a la Universidad de Chile para ofrecer un curso sobre coronavirus. Uno puede sacar un título. Es un curso en línea que se llama La pandemia que vivimos, ¿qué es y cómo cuidarnos? Y este tiene un certificado que te deja como experto en qué es la pandemia y cómo debes cuidarte. Y cuando ingresas, ¿te ponen una corona? Te ponen una toga y lanzas esa cosa para arriba, el sombrerito. Y bueno, sale a celebrar de que ahora tienes un curso aprobado, de que sabes lo que es la pandemia. Oye, pero que lata, a ver. Pero haber hecho un certificado así, una nueva clase de estallido social y llegó la pandemia. Tener que hacer el certificado y la cuestión para hacer la pandemia y llega la crisis económica del hambre. Voy a tener que hacerlo. Nunca te ponías al día, la crisis siempre va antes que tú. Son cursos que tienen que ir evolucionando todo el tiempo. Y en La Pintana, y esto yo me saco el sombrero en este caso, de verdad, en La Pintana, que es una comuna, nos decía recién Benito Baranda, muy pobre, y que entonces los niños no tienen mucho la posibilidad de hacer las clases a través de un celular o de un computador. Entonces están haciendo clases por radio. La frecuencia 102.9 FM, a 7 kilómetros a la redonda desde la radio, hace clase por radio de todos los días, desde las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, hasta las 5 de la tarde, están haciendo entonces clases los distintos profesores y además ponen música, hacen disertaciones culturales. Yo escucho que este es el futuro. Nosotros somos un poco como una clase. Hacer clase. Sí, ¿pero de qué vamos a hacer si ese es el problema? Marco, ¿tú de qué harías clases? Tú, sexo, por favor. Sexo. Pero es para niños, sexual. Marco, es para niños. Educación sexual. El pistilo se introduce. El pistilo. Marcelo, ¿tú de qué harías clases? Yo haría clases de... un proyecto. Sí. Clases para niños de cómo utilizar a fondo y sin equivocarse el papel lustre. Mira, como eso puede, pero ¿de qué podemos hacer clase yo, por ejemplo? ¿Cómo la plasticina, mil formas. Espérate, un curso de chiste. ¿Cómo contar un chiste eufemístico? Y por ejemplo, eso puede ser un tutorial. Eso el Ministerio de Educación no te lo va a aprobar, eso. No, no le va a parecer que sea chistes históricos que mezclan la enseñanza con el humor. Mira, chistes de Colón, chistes de O'Higgins. Chistes de qué sé yo, de figura de George Washington, de todos los personajes de planetario, de Napoleón hay mucho. ¿Viste? Ahí tenía la cuestión, humor e historia. Humor e historia, personajes ridículos. Pero de alguna manera entonces me siento que he sido un educador toda mi vida, a pesar de que todo indicaba lo contrario. O sea, ¿cuánta gente se ha formado gracias a ti, Marco? Y yo que crecí... viendo Extra Jóvenes, Marcelo, me siento inspirado en ti. ¿Viste? Nosotros hicimos eso. Nosotros hicimos eso. Oye, y a propósito de profesores, ¿viste lo que pasó ahora en México? Porque la educación a distancia ha provocado un montón de momentos hilarantes. Ya pasó en Argentina, veíamos la otra vez. Una profesora en la comuna de, te voy a decir al tiro, a ver, en México, en el lugar, en el sistema educacional mexicano, justamente. Bueno, no se sabe en qué lugar. En la comuna de Mariachis. Estaba haciéndole clase a sus estudiantes de 13 años y dice que de pronto ella creyó que su micrófono estaba bloqueado y dijo: ¡Ay, que se ponen bien perritos los brutos cabrones! Porque los mexicanos tienen esta cosa: se ponen bien perritos los burros cabrones. Y ella creyó que estaba, y cuando lo dice, se da cuenta y se lleva la mano a la boca, se sorprende, un alumno, esto lo viraliza y ahora está suspendida, por burra y cabrona. Oye, pero los profesores parece que se llevan esa la peor parte, ¿eh? Porque no saben de tecnología. Entonces, claro. Como que les cuesta apagar el micrófono. Ahora, uno no entiende bien el mexicano profundo, ¿no? Pero la frase es, ay, se ponen bien perritos los burros, coma, cabrones. ¿Qué será ponerse bien perrito? No sé. Y burro a la vez. Son solo en cosas sexuales. Pero yo solo conocía el perro gato. Sí, pero este es el burro. Perro, se ponen perritos los burros. Gato, burro, chancho, güey, ¿te acordáis que? Cabrones. Ahí me gusta cómo hablan los mexicanos. Burro, gato, güey. Los mexicanos, ¿te acuerdas de esa película? Y tu mamá también, que estaba Diego Luna con este otro señor, Gael García, y que hablaban y yo no le entendía nada. Porque era tal la cantidad de modismo y güey, una cosa media como de cantinfla, y no se podía entender. A mí me encanta cómo hablan los mexicanos. Y tú sabes que a los mexicanos les encanta cómo hablamos los chilenos. ¿En serio? Pero a todos los mexicanos, o sea, si yo paro un mexicano en la calle y le digo, ¿le gusta cómo hablo? ¿Le gusta? No, es un promedio. Me encanta cómo hablas, pinche cabrón. Es un promedio. Me acuerdo una vez un actor chileno que se fue a radicar a México dijo que lo paraban en la calle y decían, por favor, hable como chileno porque le gustaba cómo hablaban los chilenos. Y se reían de él. ¡Qué idiota! ¡Mira cómo habla! ¡Habló! ¡Habló! ¡Mira! ¡Los chilenos hablan! No, oye, increíble. Y como en este planeta, las órdenes que nos han dado de ocupar mascarilla, no sabemos ocupar mascarilla. La OMS nunca se ha puesto de acuerdo en nada. Ahora ha llegado, después el ¿cómo se llama? Ese túnel que la gente pasaba para desinfectar, ya, que no servía para nada, que al revés. Bueno, ahora la OMS desaconsejó rociar o fumigar espacios exteriores contra el coronavirus. Esos camiones que pasaban tirando las cuestiones, dicen que no sirve y que puede ser peligroso. O sea, ya no se entiende nada. Todo está bien un rato, mal al siguiente. Así que nadie siente que en su comuna están todos tranquilos porque ha pasado un camión tirando un agua, no sirve para nada. Nada sirve para nada. No, pero nada es importante. Porque ahora uno no sabe diferenciar cuando el guanaco está sanitizando la calle o cuando te va a reprimir. Entonces, si uno lo ve, dice, ¿qué vendrá hoy día? ¿Vendrá en son de pavo o son de hueveo? ¿Cómo se identifica? Podéis saber de que una u otra cosa no es bueno. ¿Qué va a pasar? Mejor que se entren, niños, que viene el guanaco. Bueno, oye, para todos los pedidos que hagas, recuerda siempre usar guantes, no tener contacto con el vendedor, botar el envoltorio y luego desinfectar los productos con agua y cloro, porque cuidándonos, cuidamos al resto. Chilena consolidada el valor de estar seguro. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios todos los días para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. A todos nos gusta vivir grandes momentos y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos el lugar ideal para vivir uno. Vive en Eco Horizonte, en amplios departamentos duples con exclusivas terrazas, con quincho privado. Además disfruta de su espectacular diseño y espacios más creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl, tu felicidad, nuestro compromiso. Vamos a la pausa y volvemos a... Tenemos entrevista. Ah, sorteos. Nos informan por interno que llegó la hora de una pausa. En Esto No Es Plaza Italia, ya volvemos en Oasis. Una presentación de Banchila Inversiones, Banco BCI e Inmobiliaria Fundamenta. Radio Oasis. Oasis, ¿qué hay a las Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de BCI Tarjeta. Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Te faltaron 20 más. Vamos de nuevo. Un agradecimiento tan grande no cabe en una frase de radio. Nos elegiste por tercer año con el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXC, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Y eso nos hace trabajar aún más para seguir entregándote soluciones que se ajustan a los tiempos que hoy vivimos. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. El minimarket, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y Leasing Operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. Ya estamos de vuelta con las noticias de Chile y el mundo. Del mundo de Marcelo y Marco. Sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. 8:31, Marcelo, qué duda cabe. No podemos decir que es otra la hora porque sería una fake news. ¿Viste? Como vamos metiendo el tema. Perfecto, excelente. Excelente, porque justamente vamos a hablar de una de las cosas más... más comentada durante el último tiempo, estas noticias que empiezan a circular, que rápidamente se viralizan, que aparecen en todas partes y que terminan siendo falsas. Tomás Martínez es periodista y es fundador de Mala Espina Check. ¿Cómo estás, Tomás? Muy buenos días. ¿Tomás? ¿Tomás? Me da mala espina esto. Oye, me está dando mala espina. Bueno, vamos a volver a reconectar con nuestro... ¡Aló, ahí está! ¿Ahí está? No está, no está. Aló, ¿cómo estás, Tomás? Aló. Ahí sí. ¿Me escuchas? ¿Tomás? Dice, aló. Ah, dice, aló, Tomás. Aló. Por lo menos Tomás. Esa parte, eso llegó bien. Corto, listo, corto. Creyó que era un call center, que lo estábamos llamando para que se cambie. Hola, Tomás, bienvenido. Bueno, Mala Espina es un sitio que después del estallido social... se transformó en uno de los proyectos más originales para poder reconocer noticias falsas. Y ha sido después como el tema en todos los medios. En todos los medios ahora hay una sección de... Hay un chequeo. Hay un chequeo. Mira, estaba viendo justo. Esto deslinda, o sea, está en el límite entre una noticia falsa y simple alarmismo. Ayer en el programa Si Somos de la red, por supuesto estaba Salfate y los otros animadores. El título de la noticia era: ¿vivimos una extinción masiva y no nos estamos dando cuenta? Que uno puede encontrarlo simpático en cualquier época de la historia, ¿no? Porque claro, están inventando, qué sé yo, cosas. Sin embargo, cuando hay gente que está muriendo por un virus y tiene familiares que están muriendo por un virus, claro, y hay otra gente que está con hambre y sufriendo de esa situación, de protagonismo. No esto se puede. no es yo creo que atinado, no es atinado plantear la extinción masiva de la raza humana. Pero oye, bueno, dice que Tomás está en línea. Aló, Tomás. Hola, ¿cómo están? Ah, ahí sí. Ah, por fin, Tomás. Te estamos llamando por encargo de nuestro cliente para saber si quieres que no. Oye, Tomás, estábamos hablando sobre que ustedes, Mala Espina Check, comenzó después del estallido social, donde tenía una cantidad de fake news. ¿Cómo surgió el proyecto? Justamente por el estallido social, estaba viendo que en WhatsApp y en redes sociales está saliendo mucha desinformación sobre ese fenómeno que vivía Chile en esos meses. Y ahí dije, de repente, no hay mucho que ofrezca algo que chequee la información que va surgiendo en redes sociales, así que ahí se me ocurrió hacer la idea primero en Twitter, @malaspinacheck, después Instagram y Facebook, que es la misma cuenta, y después la página web, que es malaspinacheck.cl. Perfecto. Perfecto. Y a esta altura, ¿cómo va el promedio? ¿Ha ido subiendo, disminuyendo? ¿Cómo va la creación, la producción de noticias falsas? Como diría el personaje del Happening, subiendo. Va subiendo, ya. Cada vez más. Sí. Sí, sobre todo ahora con coronavirus, había una explosión de desinformación en redes sociales. Si antes de coronavirus, por ejemplo, nos llegaba una o dos diarias para chequear, ahora nos puede llegar de repente el doble, cuatro o incluso cinco al día. ¿Y es cada vez más difícil? ¿Son cada vez más, cómo se llama, bien hechas? ¿Son más complicadas de probar que son falsas? Hay algunas que son bastante más difíciles, sobre todo los audios, por ejemplo. No sé si, me imagino que a alguno le habrá llegado algún audio de algún supuesto doctor, pero que no se identifica de qué centro de salud es, contándoles alguna información alarmante. Ah, sí, po. Que está la escoba con el coronavirus. Los audios al menos a mí me ha costado más chequearlos, pero hay herramientas digitales disponibles en internet que son gratis y de fácil acceso. Por ejemplo, la búsqueda inversa de imágenes en Google o en otros buscadores, que uno puede ahí mismo ir chequeando desinformaciones, sobre todo las fotografías y los videos que les comentaba. Es cosa de apretar el clic derecho sobre la foto y ahí te arroja las coincidencias de esa imagen, si es que existen otras. Entonces ahí te puede dar pistas de manipulada o descontextualizada. Claro. Ahora, dentro de esto, la verdad no se ha trastocado, o sea, como que desde octubre hasta ahora, por todas las crisis que hemos tenido a nivel global, uno no tiene idea qué es cierto, qué no. ¿Hay alguien que esté masivamente, porque uno escucha de los rusos o de bots, alguien que masivamente esté difundiendo imágenes, contenido falso? A mí me cuesta harto identificarlo. Yo creo que es como un poco un monstruo sin rostro el tema de la desinformación, sobre todo en redes sociales, que hay muchas cuentas anónimas que difunden desinformación. Si uno se fija, por ejemplo, hay una cuenta que tiene, no sé, 3 seguidores, pero tiene 3.000 retweets a un mensaje, entonces igual eso es como sospechoso. Me imagino que hay, ¿cierto?, alguna máquina o algo que se dedica... Máquina, me refiero a un grupo, digamos, no una máquina como tal, que se dedica a desinformar. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a esto? Porque, por ejemplo, el ministro Mañalich el otro día mencionó cuatro noticias que él consideraba que eran falsas y que están no estoy diciendo que no sean 100% falsas, sino que están al borde. Porque, por ejemplo, un funcionario saca una foto de un pasillo y él tergiversa un poco la realidad y dice, mira, se están acumulando los cadáveres. Lo que no dice es que no todos esos cadáveres son de coronavirus. Entonces, ahí la realidad se empieza a tergiversar. O el funcionario del cementerio que saca una foto de unas tumbas que están siendo cavadas y dice, mire, se están cavando tumbas, que es verdad, pero no dice que eso se hace habitualmente. Entonces, ¿cómo se identifica? ¿Qué hace el ser humano común y corriente para atender y entender qué es lo que está viendo? Muchas veces estas, como bien mencionas tú, son medias verdades. Informaciones que mezclan hechos reales con cosas falsas. Entonces, eso obviamente genera una narración confusa para la gente y que, valga la redundancia, confunde a las personas y les genera emociones que son bien fuertes y desagradables, como la ansiedad, el pánico, la desesperación un poco sobre todo en tiempos de crisis como coronavirus. Ahora, ¿cómo hacerlo? Obviamente que educándose. Hace algún tiempo entrevisté a la fundadora de un fact-checking de España que se llama Maldita.es, que ella planteaba eso, que la mejor vacuna contra la desinformación es la educación. Nosotros no solamente nos dedicamos a chequear información falsa, sino también de repente damos algunos consejos o tips para tener en cuenta qué elementos tener a la mano a la hora de chequear información, sobre todo cuando te llega algo muy sospechoso. Cuando una historia es demasiado buena para ser verdad, yo sospecho. Claro, que una pandemia global nos iba a tener contra el piso todo. Oye, Tomás, estamos hablando con Tomás Martínez, periodista, fundador de Mala Espina Check, y más o menos en volumen, ¿no? Porque uno ve Instagram o ve Twitter, que es como el festival de la fake news, pero también Facebook. En promedio, ¿cuánto es más o menos de las noticias es mentira completamente y cuánta es relativamente cierto, para ponerlo en algún criterio? En el caso del coronavirus, hasta ahora hemos detectado, por ejemplo, como 25 desinformaciones de distintas fuentes, ya sea WhatsApp, Twitter, Facebook, cosas que nos van llegando a nuestras redes sociales. Nosotros tenemos un WhatsApp disponible, bueno, para la gente que quiera verlo ahí lo puede encontrar en nuestro perfil de Twitter e Instagram, y ahí nos llega harta información a diario, con distintas vías. Yeah. Ahora, hay una herramienta que se ocupa mucho, es la de desprestigiar a alguien, y en términos políticos ya a esta altura es como muy claro, utilizado, a través de crear, que sea titulares. Ha habido casos de entrevistas falsas, que sale muy bien recreado un sitio de noticias argentino, por ejemplo, de otro lado, y se pone un titular que es falso y la persona tiene que salir a decir: yo jamás dije eso, pero ya el daño está hecho. Eso está ocupado permanentemente, ¿no?, en términos políticos. Sí, claro, hay sitios web que se disfrazan de medios de comunicación para desinformar, y cuentas de Twitter o alguna otra red social que hacen lo mismo. Hace algunas semanas salieron dos casos, por ejemplo, uno del senador Carlos Montes, que una cuenta de Twitter dijo que se había ido en helicóptero a Cachagua, claro, y él mostró certificado que por prescripción médica le recomendaban mantener cuarentena. Decía que hace 3 semanas estaba encerrado en la casa, que era mentira eso. Y otro que salió de un supuesto sitio también, creo que era argentino incluso, que decía que el ministro Blumel había recibido un soborno de $1,000,000 en una cuenta offshore. Entonces, ahí, por ejemplo, lo chequeamos con la embajada de Estados Unidos, quien nos dijo que era falsa esa información. No, claro. Entonces... O sea, hay que poner como en duda todo al final. Claro, o sea, yo siempre promuevo la duda dentro de todo esto, de estos temas, y pensarlo dos veces antes de compartir algo cuando te llega, como decía, cuando es demasiado bueno para ser verdad o cuando es un titular muy incendiario. No solamente quedarse con el puro titular, leer el caso de los artículos, leer los textos completos, porque total, muchas veces tiene un titular engañoso que te ofrece algo, pero que si uno lee la nota dice algo nada que ver con lo que plantea el título, por ejemplo. Ahora, pareciera también que estamos como en un mundo de mitómanos, porque cualquiera dice cosas al voleo, menciona cifras o dice cuestiones que son súper difíciles de replicar, ¿no? Un tipo en una entrevista dice: no, son 5,000,000,000, y uno dice: uy, ¿cómo lo hago? ¿Lo googleo? No tengo idea cómo sacarlo. Hay muchos de esa información que sale y que no está chequeada, ¿no? Que ustedes tienen el ver estas declaraciones al voleo. Sí, también hicimos una sección nueva que se llama El Detector, para mostrar un poco contradicciones o cuentas de carnero, como se dice un buen chileno, de autoridades públicas. Cosas que dijeron, no sé, hace algún tiempo sobre algún tema en particular y que ahora están diciendo lo contrario, por ejemplo. También para fiscalizar un poco ese tema. Perfecto. Ya, perfecto. Bueno. Vamos a estar atentos entonces a Mala Espina Check, para cerciorarnos de lo que nos están diciendo. Te comentamos inmediatamente que todo lo que hemos dicho nosotros hoy día es falso, falso, ¿eh?, por ejemplo, para que lo adjuntes a tu investigación. Chequeame, muchas gracias, por favor. Muchas gracias, Tomás. Ya, pues, gracias a ustedes, que estén muy bien. Listo, ya. Tomás Martínez, periodista, fundador de Mala Espina. Para, Marco, ¿era? ¿Ah? ¿Era? No estoy seguro, no estoy en condiciones de poder asegurarlo ni afirmarlo. Me da mal estilo esto. Nada. Y es una canción. Vamos, no estoy en condiciones de afirmarlo o negarlo, pero parece que es una canción. No lo parece, sé, ve tú. Sí. Baila, ¿eh? Vamos. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Someone tells you that you've got to move in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. See them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. No solo se me ocurre un nombre o una sigla. Solo se me ocurre, no, Ivo Basay. Ivo Basay. Ivo. Y Bosnia. Bueno, y Bosnia-Herzegovina. Y Boston, Ivo. Massachusetts. Ivo Violich, que es el hijo de un amigo mío. Ivo Scolari. ¿Quién es él? No sé. Lo escuché por ahí. Ivo. Ivo. Bueno, nace el 19... presidente Jorge Alessandri, 1896. Sí. 19 de mayo en la historia, nace también Malcolm X. Malcolm X. A ver, se funda la Asociación de Radiodifusores de Chile. La Arlechi. Estamos de aniversario. Es el día, Carleta, hazlo tú. ¿Qué? Canta. ¿Qué? Happy birthday, canta. Marilyn. Sí, canta como Marilyn. No le dé instrucciones a Carleta, nos metemos en un problema. Porfa. Ay, pero Marco, ¿quién es pavo? Estaba no, pues yo me salgo acá porque yo sé cómo vamos a reaccionar acá, así que. ¡Marcelo! Va a venir. Eso. Se muere, mira, y justamente relacionado, se muere un día como hoy Jackie Kennedy, la corneada. La cornicoa. No, no, sí, porque no le puso el gorro Kennedy con la Mary Monroe. Sí, pues. Bueno, sí. Está de cumpleaños Cecilia Boloco. Una reina para Chile. Una reina Nicolás para Chile. Que se va a casar, ¿eh? Oye, Nicolás Larraín y Cecilia Boloco, mismo año. Increíble. Mira, son de la misma edad. Mismo año. Exactamente. Diego Forlán, extraordinario jugador uruguayo. Sí. Andrea Pirlo, el más grande, el más grande. Me pongo de pie y me arrodillo al mismo tiempo. Andrea mismo Pirlo. Día, mismo año que Diego Forlán. Mira. Sam Smith, el cantante inglés. ¿Cómo la canción? Ese, porque canta bien. Tiene tremenda bozarrón el hombre, ¿ah? ¿Eh? Sí, potente. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, bien. Vamos con la agenda del día de hoy. La subsecretaria de Salud, Paula Daza, y la Seremi de Salud Regional Metropolitana, Paula Labra, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, fiscalizan uso de mascarilla obligatoria en Metro Manquehue, siendo los inspectores de la comuna los primeros en contar con atribuciones por la autoridad sanitaria. O sea, hoy día comienzan los inspectores a pasar parte. Si es que eso es a la gente que está con permiso. Pues son los únicos personas que pueden andar en la calle, son los que tienen permiso. O sea, con permiso. Y sin mascarilla, cagaste. Perdón. Oye, entonces que mi hijo, les conté, me salió muy fácil la comisaría virtual. Lo ayudé a que consiguiera su permiso y se fue con mascarilla, pero además me conseguí un face shield, esa cosa que tiene como un cintillo y una placa de mica, así como de titanio. Precioso. Sí. No, va a parecer un astronauta. Como de soldador. Ya. Pero es lo más seguro en realidad. ¿Y bueno, ahí? Y se fue con guantes de soldador también, que tenía yo. Por si acaso. Qué tenida. Muy bien. Avisa. ¿Qué más pasa el día de hoy? Va a estar el ministro Cristian Monque, el ministro de Vivienda, el peladito, ¿no? Que ya lo conocemos, presenta la tarjeta Banco de Materiales, que permitirá que familias de todo Chile puedan arreglar techumbres y canaletas y así prepararse mejor para el invierno. Bueno, ojalá se pueda comer eso, señor ministro. Oye, mira, No es adecuado. Los alcaldes que dijimos están muy activos, Felipe Alessandro hoy día a las 10:45, junto a Paula Labra, que es seremi de Salud, van a habilitar el primer hostal sanitario municipal para vecinos con sospecha. ¿Y dónde va a ser eso? Que llegue una señora y dice... 31-17. Yo sospecho que mi marido me pone el gorro. No es eso, señora. Otras sospechas. Pero ahí se van a ir. Claro, no. Bueno, no es para esas sospechas. Son para sospechas que tengan coronavirus. Y a las 11:30, vía Zoom deportivo, docentes, académicos, representantes de los estudiantes, apoderados, rectores, alcaldes, parlamentarios lanzan la mesa amplia por la educación para avanzar en una visión compartida y transversal sobre los temas contingentes y de futuro de la educación chilena. ¿Y quién va a estar a cargo? Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, y Catalina Magaña de la Confech. Mario Aguilar, yo recuerdo cuando lo entrevistamos otra vez, tiró como una bomba y nadie pescó esto de que 30.000 millones estaba ganando alguien por hacer el Sims, y que eran amigos del ministerio. Y todo, nadie dijo nada. Bueno. Le habíamos dicho al ¿cómo se llama? Al Malespina, que lo chequeara. Se nos fue el dato ahí. Se nos fue. A las 10:30 en la Cámara de Diputados se vota el proyecto que permite el Congreso Pleno funcionar por métodos teletemáticos, productos de cuarentena, su excepción constitucional. Posteriormente vota el proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que reemplaza al Sename. Esto es muy importante, ¿eh? Esto tal vez es lo más importante del día. Y el ministro de Agricultura, Antonio Walker, a las 3, Marcelo, asiste vía videoconferencia a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados para continuar con la discusión general del proyecto de ley que crea el nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural. Se amplía la visión del Ministerio de Agricultura. Y a propósito de la agricultura, a las 7 de la tarde, OPES, Oceana, Greenpeace, Chile Sustentable y la ONG FIMA lanzan sus propias propuestas de reactivación verde. Es cómo hacer de este país más verde. Básicamente es soltemos a los animales y que sean libres. y carabineros. Y ahí vemos cómo, y ahí vemos cómo lo hacemos. Y ahora, en estos momentos, el ministro de Economía, Lucas Palacios, junto al vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terraza, da a conocer detalles respecto a las medidas de liquidez para ir en apoyo de las micro y pequeñas empresas del país. Las MIPYMES, que decía tanto Piñera el otro día en el discurso. Dijo 40 veces MIPYME. Bueno, ¿MIPYME? ¿Qué más? A ver. No, eso es. Porque nos queda tiempo, nos queda todavía. A ver, yo tenía una acá que te iba a decir. El Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez presenta el estudio hacia un nuevo marco legal para donaciones en Chile, que cuenta con la participación de algunos personeros como Juan Sutil de la CPC y Rodrigo Jordán, presidente de la comunidad de organizaciones. Esto es muy clave porque en términos de la filantropía chilena hay un montón de cosas ahí que están detrás, por ejemplo, fundaciones que dan voucher por impuestos y cuestiones cruzadas ahí que no se ha modernizado en años. Ojo. Sí, yo sería mucho más filántropo. Encuentro que ser filántropo es ya como lo máximo de lo máximo. Yo que eres yo tú, siempre yo soy confundí, filántropo. Soy siempre filántropo. Confundí, creí que era la gente que le hacía el amor a las flores, pero ahora descubrí que no. No, y también hay confusión. Otra cosa. Hay confusión con los hombres lobo, que son licántropos. Claro. Estuviera acá, llegar con un traje peludo. Perdón, me confundí. Soy disléxico, además de hombre lobo. Era reunión de filántropos. Expliquen bien. Perdón, sé que estoy desnudo. Y es que había luna llena, lo siento. Ya, vamos con la encuesta del día de hoy. Yo les dije que esto iba lento. 626 personas se dieron hicieron el esfuerzo de votar en nuestra encuesta a pesar de la cuarentena. Y dijeron lo siguiente: es necesario que se haga la cuenta pública este 1 de junio. El 6% dice que tiene que hacerse para calmar a la gente. El 12% dice que más que nunca, que es necesario que se haga. El 22% dice que tiene que hacerse para que el presidente explique qué va a hacer. ¿Qué va a hacer? Y el 58%, casi el 59%, dice que no, que mejor que no, porque nunca dice nada. Y claro, tantas expectativas para que al final no ocurra nada. Pues, es como Pedrito y el Lobo. Pedrito y el Lobo. Ahí ganamos el concurso. Es un chiste que se me pasó. El equipo de Panchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas sus necesidades. Contacta a tu ejecutivo, realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Panchile Inversiones, tus inversiones en casa. Oye, quería contarte que el primer lugar por experiencia y servicio en el ranking PXI, Praxis Experience Index, para el sector AFP, es para... emoción. AFP Modelo, por supuesto. Así que muchas gracias a todos de parte de AFP Modelo. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Y ahora escuchar buena música con el coleccionista... Y Carla y yo nos despedimos. Marcelo continúa con ustedes. Carla, retirémonos, por favor. Aplausos. Partimos con una canción para ti, Carleta. La canción, el título de la canción es por ti. Es por ti. Ya. ¿Carla se llama? No. ¿Algo así? ¿La Viña Marina? No, tampoco. Una sorpresa. Ya. Escuchemos entonces. Ya, que esté muy bien. Listo. Chao, Nano. Chao. Chao. Inmobiliaria Fundamenta, chilena consolidada. El valor de estar seguro es estar en casa. Banco BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto no es Plaza Italia. Nunca es suficiente. Por eso nos encontramos mañana desde las 7 para disfrutar de la actualidad al mejor estilo de Esto no es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva le dicen hasta luego a las noticias y a la risa que nos merecemos. Solo por la 102.1 Oasis FM.